nuestra noche está de fiesta. Buena noche, esta noche, nuestra noche está perfecta. Eric Mancilla, sabia de 30. Cosa nada más no poder con nuestro rico pueblero. Y están los más parranderos dispuestos a amanecer. Las muchachas en derroche hoy no quieren descansar. Lo que quieren es gozar. Síguenos en redes sociales, Instagram, Fe y Alegría 103.5 FM. Los niños y jóvenes de nuestras escuelas del Táchira toman los micrófonos para dar a conocer qué hacen en sus instituciones. Voceros escolares. Un espacio de estudiantes para la ciudadanía, porque los niños y jóvenes también hacen radio. Escúchalos de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía por la 103.5 FM San Cristóbal y www.radiofeyalegrenoticias.net. El corazón de Fe y Alegría late en el ciberespacio. Escucha nuestra señal en línea a través de www.radiofeyalegrianoticias.com con todas las voces. Información, audios, fotos y leyenda sobre los hechos noticiosos de la frontera, Venezuela y el mundo están en la red. Fe y Alegría, tecnología de punta al servicio de la comunidad. Cambiar un país no solo depende de una nueva Asamblea Nacional, ni de la buena voluntad de un presidente. Cambiarlo depende del corazón que le pones. Por ejemplo, dar es dar. Si reclamas menos y agradeces más. Si ayudas a otra persona a superarse para alcanzar sus metas. O te ofreces para enseñar a quien necesita aprender. Dar lo que te encuentres dividida. Un nuevo país se construye con la tarea diaria de convivencia que todos le ponemos. Yo soy tuyo, de tus venas. Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría Noticias. Siento orgullo de mi tierra. El siguiente es un programa cultural y educativo transmitido en el horario todo usuario, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres o representantes. Para los aprendizajes de la Escuela de Talento Deportivo Táchira presenta el programa de radio escolar Radio Talento, espacio para la divulgación del quehacer educativo de la Escuela Deportiva Nivel Primaria. Y 5 minutos, le damos la más cordial y deportiva bienvenida a Voceros Escolares, a cargo de la Unidad Educativa de Talento Deportivo Táchira, UETDT, nivel media general, con su programa de radio escolar Radio Talento, edición número 23, a través de Radio Fe y Alegría San Cristóbal 103.5 FM, transmitiendo en vivo y directo desde la oficina 5-06 en el piso 5 del Centro Cívico de la Ciudad de San Cristóbal, Municipio San Cristóbal, Estado Táchira, República Bolivariana de Venezuela. Hoy es viernes 18 de noviembre de 2016. A continuación, presentamos el equipo que hace posible Radio Talento. Ante los micrófonos, la profe Rosana Álvarez y quien les habla, Gerson Amorocho, del tercer año, sección A. La información deportiva en la voz de Josmady Rosso, del tercer año A. En la coordinación del espacio, producción del libreto y musicalización, la licenciada Lenny Sinjosa y el licenciado José Armando Durán. Voces de identificaciones a cargo de Anthony Santander, Amandí Durán, Hans Rubio, Islay Coiza, Yender Carrero, Gisbeldo Santos, Miguel Ángel Briceño, Uselis Hernández y Javier Sánchez. En los controles, la profesora Lenny Sinojosa. Y en la movilización de los comunicadores de Radio Talento, a cargo de la profesora Lilina Carrillo. En la coordinación de IRFA Táchira, Ana Sánchez, y en la dirección de la estación, Ángel Moreno. Desde este momento les invitamos a establecer contacto con Voceros Escolares. Tome nota de nuestros números de contacto: 0276-599-0435 y el 0414-739-6467. Comunícate, forma parte de este espacio radial educativo, la Unidad Educativa de Talento Deportivo Táchira, nivel media general. Proyecta no solo su talento deportivo, sino el talento de un estudiante integral que participa activamente en la sociedad. En la edición de hoy, hablaremos sobre temas muy importantes para nuestra sociedad, como lo es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Estaremos conversando con el profesor Jaime Avendaño, docente del área deportiva de nuestra institución, quien nos contará al respecto de la celebración de la Semana Aniversario UTET. También estaremos hablando un poquito sobre lo que es el teatro en el Táchira. Y conversaremos sobre la conformación del Grupo Estable de Teatro UETDT. Todo esto y mucho más hoy en Radio Talento, una buena onda educativa, a través de la 103.5 FM, Radio Fe y Alegría, San Cristóbal. Vamos a dar inicio a nuestra pauta musical. La fusión de la música es un fenómeno que se está dando en el mundo entero. El neofolclore surge fundamentalmente en la experimentación, dando cabida a nuevas tendencias musicales, con la integración de sonidos tradicionales en géneros extranjeros, para resaltar las raíces musicales, en este caso, las hermosas raíces musicales de Venezuela. En primer lugar, tenemos el grupo venezolano Ginkgo Biloba, con el tema Mi Querencia, tema original de nuestro gran Simón Díaz, y seguidamente escucharemos El Ladrón de Tu Amor, del grupo venezolano La Pelo Eléctrica, tema original del compositor venezolano Gualberto Ibarreto. Quédate en sintonía de Radio Talento, una buena onda educativa. Tu risa en amargura y sin permiso entró en tu mundo para robarte la ternura y desde entonces me condeno a que no vuelvas a ser mía, a estar perdida entre mis sueños. A que me niegues cada día. Soy el ladrón de tu amor, tu mal recuerdo, y soy el nombre que no quieres mencionar. Y al saber de tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el tu amor, y estoy confeso, y yo sé bien que no estarás cuando me vaya, y aunque me duela más aprendes de esto, que quien te hace llorar, es quien te ama. Y aquí en mi soledad te sigo, y por las noches yo te invito. De tu castigo soy el dueño, porque tu odio es lo que encuentro. Soy el ladrón de tu amor, y estoy confeso, y yo sé bien que no estarás cuando me vaya, y aunque me duela más aprendes esto, que quien te hace llorar es quien te ama. Yo sé bien que no estarás cuando me vaya, y aunque me duela más aprendes esto, es quien te hace llorar, es quien te ama, que es quien te hace llorar, es quien te ama, es quien te hace llorar, es quien te ama. Escuchas Radio Talento en Voceros Escolares, hoy a cargo de la Unidad Educativa de Talento Deportivo Táchira, nivel media general, a través de Radio Fe y Alegría, San Cristóbal 103.5 FM. Les invitamos a seguir en nuestra sintonía y establecer contacto con nosotros a través de los números 0276-599-0435 y el 0414-739-6467. También podrán leernos a través de nuestros blogs escolares www.táchira.blogspot.com nivel media general, www.talentodeportivotáchira.blogspot.com nivel primaria, y a través del sitio web www.radiofealegrianoticias.net. A las 11 y 16 minutos, es momento de enviar nuestro acostumbrado saludo fraterno y deportivo al personal docente, entrenadores, administrativo, obrero, madres elaboradoras y estudiantes atletas de la Unidad Educativa de Talento Deportivo Táchira. Asimismo, va nuestro saludo para quienes nos sintonizan a través del dial 103.5 FM de Radio Fe Alegría San Cristóbal. Como efeméride central de nuestro programa del mes de noviembre, nos podemos dejar de hablar sobre el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Por supuesto, profe. Como homenaje a nuestras madres, hermanas, amigas, profesoras y todas las mujeres que nos escuchan, hoy tú y yo hablaremos sobre este tema. El 25 de noviembre se conmemora cada año el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se trata de un día en el que se pretende que la población tome conciencia de los derechos de la mujer en todo el mundo. El Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999. Esta fecha conmemora el terrible triple asesinato ocurrido el 25 de noviembre de 1960, cuando fueron asesinadas las tres hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, que eran activistas políticas de la República Dominicana. Matanza ordenada por el gobernante Rafael Trujillo. Nuestra productora, Lenny Sinojosa, nos narró una historia muy interesante con respecto a este tema. Por eso los invitamos a consultar el libro En el tiempo de las mariposas, obra literaria de la escritora dominicana Julia Álvarez. El principal objetivo de este día es sensibilizar a la población de uno de los grandes y graves problemas a los que se enfrentan miles de mujeres y niñas cada día. El gobierno y la sociedad deben tomar las medidas adecuadas para que los derechos de las mujeres no sean vulnerados y puedan desarrollarse en un mundo de igualdad. La violencia de género o violencia sexual constituye la violación de los derechos humanos de las mujeres. Se trata de cualquier tipo de violencia ejercida sobre la mujer en la que existe un daño físico, sexual o psicológico, entre las que se encuentran las amenazas o la coerción de libertad. La violencia contra la mujer es de carácter mundial. Se encuentra presente en todo tipo de sociedades, culturas, en cualquiera de las razas existentes, en todo el mundo, y tampoco tiene en cuenta la posición social, estatus, nacionalidad, etnia. Por lo tanto, su erradicación es vital para que las mujeres puedan vivir en un mundo sin discriminaciones, amenaza y miedo. La clave de la prevención de la violencia de género se encuentra en una socialización y una educación basada en la igualdad. Por este motivo, la prevención debe comenzar en las primeras etapas de la vida, mediante la educación de los niños y niñas, en un ambiente de respeto, de manera que se tenga en cuenta a cada uno de los sujetos sin discriminar ni marginar a nadie, por razones de cultura, lengua, sexo o discapacidades. Antes que hombres y mujeres, todos somos personas, así que lucha por la igualdad. La mujer es la que da la vida. Si le haces daño, haces daño al mundo. Un caluroso saludo a todas las hermosas mujeres que nos escuchan y a todas las que nos acompañan hoy en la cabina de Radio Fe y Alegría 103.5 FM. Invitamos al público en general a conocer y escuchar los variados materiales educativos, culturales, deportivos que los niños y adolescentes de la institución producen de forma creativa y dinámica, así como también la radio web 2.0 Radio Talento y el acontecer diario de la Escuela de Talento Deportivo Táchira en nuestros blogs escolares. uettáchira.blogspot.com nivel media general. uettalentodeportivotáchira.blogspot.com nivel primaria. Y en la red social Twitter, @cratuettdt y @uettdt. Seguimos con nuestra pauta musical con talento hecho en casa. Les hablamos de O'Kills, banda venezolana del pop y rock formada en 2010. Este grupo nos deleitará con el tema El Alcaraván, versión muy particular del tema compuesto por el maestro Simón Díaz. Quédate aquí en Radio Talento, una buena onda educativa. El perro de la casa se levanta y sale para allá. allá pa' afuera, porque no le gusta pelear. Que fuiste tú, que yo, que no, que si tú. Te vieron que llevabas cafecito al morichal. Y que Pedro, en los maizales, tus espigas reventaron. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita que Pedro se asusta cuando ve un alcaraván. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita que Pedro se asusta cuando ve un alcaraván. Por el beso del morichal, y el perro de la casa se levanta y sale para allá, vaya pa' afuera, porque no le gusta pelear. ¿Qué fuiste tú? ¿Qué fui yo? ¿Qué fue él? Ya no sé, y ya no quiero ni pensar. ¿Y qué pedo en los maizales, tus espigas reventaban? Y esa noche la luna se puso bonita, clarita que Pedro se asusta cuando ve a un alcaraván. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita que Pedro se asusta. Thank you. buen humor un mango. No tengo mañas locas ni ningún issue con mi mamá. Será mejor que lo controles tú. Eres un tipo tan especial que nada se anula. Nunca te arrepentirás, mi vida. Con todo lo que sale mal, buscando de qué conversar. La niña me miró y se sonrió. Ay, ay, ay, me gusta la que me gusta. Ay, ay, ay, tiene una nada que se asusta. Ay, ay, ay. Hacer cola 24 horas contigo. Somos Fe y Alegría Región Frontera. Radio Fe y Alegría presenta Semáforo en Rojo. Conocer y respetar las señales de tránsito en nuestra ciudad les hace visitantes de honor. Radio Fe y Alegría presentó Semáforo en Rojo. A continuación, algunas recomendaciones en caso de inundación. Mantenga la calma. No se haga eco de rumores. Organícese y asigne tareas a cada miembro de su familia. Ciudadano prevenido, vale por dos. Lo que buscas está aquí. Lo tenemos todo. Somos Fe y Alegría Región Frontera. 24 horas a tu servicio. A tu servicio. Fe y Alegría 103.5 FM. Tu ideal. Estamos en frecuencia contigo. 103.5 Fe y Alegría San Cristóbal. Somos más que una radio. Instituto Radiofónico Fe y Alegría. Educamos con el corazón. Dale fe y alegría a tu vida. Somos la 103.5. Tu dial ideal. Cambiar un país no solo depende de la nueva Asamblea Nacional o de la buena voluntad que pueda tener el presidente. Cambiarlo depende del corazón que le pones. Por ejemplo, si cierras bien la basura y reutilizas lo aprovechable. Te guardas el vaso y evitas lanzarlo por la ventana. Ya no puedo ni comer. Y escuchas tu música con volumen moderado. Para no crear contaminación sónica. Gama, aunque te encuentres dividida. Un nuevo país se construye con la tarea diaria de convivencia que todos le ponemos. Yo soy tuyo, de tus fechas. Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría Noticias. Siento orgullo de mi tierra. La Unidad Educativa de Talento Deportivo Táchira se encuentra de fiesta, puesto que esta próxima a celebrar su semana aniversario. Ya son 30 años de aportar atletas y ciudadanos ejemplares para nuestro estado y nuestro país. En estos momentos tenemos en la cabina al licenciado Jimmy Montoya, quien en esta, se destaca como docente de lengua y literatura en la Escuela de Talento Deportivo y también fue atleta y exalumno de la institución. Muy buenos días, profesor Jimmy. Buen día, Roxana. Gracias por la invitación al programa de la escuela y bueno, es un placer nuevamente estar acá en mi segundo programa en esta oportunidad para comentarles cómo fue mi experiencia durante mi estadía en la Escuela Deportiva como estudiante. Bien, yo inicié en el año 96-97 allí bajo la dirección del profesor Ramón Osorio en la disciplina de atletismo. Fueron años de bastante esfuerzo en la parte deportiva y también en lo académico. A lo largo se obtuvieron varios resultados en ambas, en la parte académica y en la parte deportiva. Fui subcampeón nacional de mi disciplina, en aquel momento fue salto con garrocha. Luego que ingresé en la universidad, pues me desempeñé en otra disciplina, salto triple. También obtuve buenos logros, obteniendo el récord del estado en salto triple. Bueno, aparte de eso, conozco la escuela desde aquel momento. Luego que salí de la universidad, hice pasantías en la misma escuela. Ahora soy docente de allí, entonces he pasado por un largo trecho de lo que es el funcionamiento de la escuela. Qué bueno, profesor Jimmy, de verdad que nosotros, al haber pasado por una institución de esta magnitud y ser docente ahora y preparar a estos estudiantes y a estos atletas, pues nos llena de orgullo. ¿Cómo se siente usted en estos momentos que ahora están las aulas, pero no como estudiante, sino como profesor? Es mucho más la responsabilidad, considero yo. Sí, sin duda. En aquel momento estaba del otro lado, era parte del grupo estudiantil. Ahora soy parte del grupo de profesores. Es otra visión, es otra responsabilidad que se tiene allí en crear estudiantes de bien y de provecho para el futuro en la parte académica y bueno, colaborarles en todo lo que se pueda en cuanto al contenido del área castellano y literatura. Muy bien, Jimmy, en este caso pues somos colegas y de verdad quiero seguir invitándolo al programa. También puede estar aquí en el programa como locutor, lo hace muy bien, profe, y quiero recordarles o decirle a la audiencia en este momento que yo estoy sustituyendo hoy a Luis Sánchez, quien es el locutor de este programa, pero lamentablemente pues se enfermó antes de salir y me tocó salir y darle pausa aquí al programa. Muchísimas gracias, profesor Jimmy, por la compañía y de verdad felicidades por sus logros y felicidades por ser docente en este momento de la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Gracias a ustedes por invitarme, Roxana. Nuestra institución es una escuela deportiva que inicia, desarrolla y consolida a los estudiantes con condiciones especiales al deporte, cursantes de los niveles educativos de primaria y media general, de disciplinas deportivas prioritarias para la nación, formando de esta manera un atleta de alta competencia con un alto nivel académico. Contamos con 14 disciplinas, entre las que podemos contar atletismo, natación, karate, tenis de mesa, levantamiento de pesas, ajedrez, lucha, gimnasia, balonmano, judo, ciclismo, tiro con arco, patinaje. Al mismo tiempo tenemos al mejor grupo de entrenadores y a los mejores profesores que nos acompañan en nuestras actividades académicas. Bien, en este momento también nos está acompañando el profesor Jaime, quien nos va a hablar un poquito sobre lo que es la programación de nuestra semana aniversario. Son 30 años, profesor, 30 años de formar atletas, 30 años de también formarnos en la parte académica. Tiene la palabra, profesor. Ok, muy buenos días. Gracias por la invitación, gracias a Radio Fe y Alegría 103.5 FM y al programa Radio Talento por darme la oportunidad de patrocinar nuestra semana aniversaria. Como bien lo acabas de decir, son 30 años y no es cosa fácil, 30 años de logros, de muchas dichas, y pues vamos a celebrarlo por todo lo alto. Tenemos una programación la cual ha sido elaborada con antelación con los profesores que nos han ayudado, el caso de la profesora Roxana, la profesora Karim, la misma profesora Maribel, que en oportunidad se ha acercado a hablar conmigo, y obviamente pues yo la mayor parte, digamos, el peso, porque he estado al frente de los ensayos, bien sea del baile, canto. También he estado muy involucrado con las chicas que van a ser las representantes de cada salón para hacer lo que es la parte del reinado, para elegir a nuestra madrina. Entonces tenemos una semana llena de actividades, llena de fiestas, para el disfrute y goce de todos los chicos que se encuentran presentes en nuestra institución. Profe, también es importante destacar en este momento que están invitados a la institución los exalumnos de la escuela para que participen en las actividades. Creo que ahí va a haber un día donde va a haber un encuentro de exalumnos en la institución. Eso es correcto, sí, tenemos pautado para el día jueves a partir de las 10 de la mañana el reencuentro con los exalumnos de la institución. Tenemos planificado unas actividades recreativas las cuales van a ser sorpresas para ellos, que yo sé que las van a disfrutar y va a ser de un bastante aprecio, recordando que ellos, pues, todos ellos aman a esa institución y constantemente mandan saludos, ellos se acercan de vez en cuando a saludar, a ver sus viejos compañeros que hoy en día son parte del equipo de trabajo, bien sea entrenador o docente. Bien, profe, entonces queremos para este momento pues un mensaje final y una invitación bastante efectiva para esta semana de fiesta. Bueno, primero que nada, mensaje que sigan escuchando Radio Talento, un programa que ustedes lo hacen muy bien, los felicito por eso y de verdad, pues bueno, a celebrar la semana aniversaria por todo lo alto, ya que son 30 años y de verdad muy agradecido por la oportunidad. Muchas gracias, profesora y chicos, alumnos que están aquí presentes el día de hoy. Gracias por acompañarnos, profesor Jaime. Finalmente, debemos decir que el deporte tiene una gran influencia en la sociedad. Destaca de esta manera notable su importancia en la cultura y en la construcción de la identidad nacional. Es por eso que nuestra institución juega un papel muy importante en el proceso de transición, que valore a niños, adolescentes e incluso adultos, puesto que con la actividad física se inculcan valores de respeto. El deporte contribuye a establecer relaciones sociales entre diferentes personas y diferentes culturas. Y así contribuye a incentivar la noción del respeto hacia los otros. Vamos todos a disfrutar de la semana aniversario UDTDT. Al regreso les estaré conversando un poquito sobre lo que es el teatro y el quehacer cultural aquí en el estado Táchira. Los seguimos escuchando la mejor música. Los dejamos con Maclopedia, cantante venezolano de hip hop y música experimental con el tema La Vaca Mariposa, canción original de Simón Díaz. Quédate aquí en Radio Talento, una buena onda educativa. La vaca mariposa tuvo un terne, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no sé. La vaca mariposa tuvo un terne, la sabana le ofrece reverdecer. Los arbolitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se lava. La mariposa tuvo un terne, y los pericos van, y el gavilán también, con fruta criolla, hasta el caney. Para el mariposa está, que no sabes qué hacer, porque ella sabe la suerte de él. Y los pericos van, y el gavilán también, con fruta criolla, hasta el caney. Para el mariposa está, que no sabes qué hacer, porque ya sabes la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un terne, la sabana ayer lo vio hasta nacer. No quiere que el ternero le crezca pronto para verlo perder, porque el día que se le vuelva maute se acaba. Y la vaca mariposa tuvo un terne, el llanero el lazo le quiere poner. Y en la onda nada ya lo esconde detrás del mogote, no ande ve. Y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa tuvo un terne. Y el tiempo ha de pasar, la lluvia ha de caer en medio de el morichal. para el mariposista que no sabe qué hacer, porque ya sabes la suerte de él. Para el mariposista que no sabe qué hacer, porque ya sabes la suerte de usted está en sintonía de la 103.5 FM de Radio Fe y Alegría San Cristóbal, escuchando Radio Talento en Voceros Escolares, el programa institucional de la Unidad Educativa de Talento Deportivo Táchira. Seguimos con ustedes desde Radio Talento. En este segmento le hablaremos un poquito de lo que es el teatro y la vinculación que este tiene con la formación de los estudiantes atletas en la Unidad Educativa de Talento Deportivo Táchira. El teatro es una de las formas artísticas más antiguas y primarias que conoce el hombre. Ya en las sociedades antiguas, en las cuales todavía no existían otras formas de arte más actuales, el teatro ocupaba un gran lugar, ya que era un fenómeno que a partir del cual una sociedad puede exponer un tono de tragedia o comedia, aquellos elementos que caracterizan su vida cotidiana. El teatro es considerado una forma de arte ya que cuenta con varios elementos que tienen que ver con la subjetividad y la creatividad de los que forman parte de él. Así es, Gerson. Historias, modos de interpretarlas, estilos pictóricos, arte gráfico a la hora de establecer una escenografía, música, baile y muchos otros elementos son los que forman parte del teatro y lo hacen un fenómeno muy completo. Pero para profundizar en este tema sobre la importancia del teatro, hablaré con usted, profe Rosana. Háblenos un poco de su trayectoria en el mundo del teatro. Bueno, hablar de mi trayectoria como tal, pues sí, tengo muchísimos años haciendo teatro. Estuve en un breve receso de más o menos 5 años y pues ahorita me encuentro como actriz invitada en el grupo de teatro Los Histriones, que en estos momentos estrenó una obra que se llama Matrimonio en el Campo, de Esteban Rumbos Navaja. Bueno, pues allí hago un papel bastante jocoso, es bastante divertida la obra. Y los invito a que nos vean este 25 y 26 en la Escuela Regional de Teatro. Queridos oyentes, no se pierdan este 25 y 26 de noviembre un matrimonio en el campo, en la sala de Freddy Pereira, antiguo Alberto Adriani, a las 6:30 p.m. Bien, y también darle un agradecimiento a ese grupo de teatro Los Histriones por darme esta oportunidad de subir a las tablas, cosa que me hace bastante feliz, y a su director, el profesor Jorge Luis Dávila, que de una manera bastante original nos lleva y nos recrea en este hermoso mundo de lo que es el teatro y también las tradiciones de lo que es el estado Táchira. Bien, profe, última pregunta, ¿por qué es importante fomentar el teatro en los niños, niñas y adolescentes? Bueno, como te digo, el teatro ocupa todo. A través del teatro tú puedes hacer denuncia social, a través del teatro tú ves arte. Me decía mi profesor, ese duende que tú llevas, eso bonito que tú llevas, que mucha gente a veces le dice ridículo. No es ridículo, es ridículo. Después de trabajarlo, estudiarlo y empeñarse en hacerle bien, se convierte en arte. Ya que estamos tocando este tema, es importante destacar que nuestra institución no solo se está dando a conocer la parte deportiva, sino también la parte cultural. En los grupos estables, los cuales son Manos a la Siembra, Informática, Danza, Cursos de Inglés, Teatro, que en esta parte estamos trabajando en una obra llamada Los Fantasmas de Cruz. Los invitamos al estreno, que la fecha la estaremos dando en los próximos programas. Y por último, el grupo estable en nuestro espacio radial. A propósito de este interesante tema, es importante traer a colación el Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo. Este es un programa cultural que tiene como finalidad hacer de la cultura un instrumento para sembrar valores y construir una sociedad de paz. Esta iniciativa se está creando en las escuelas de todo el país, con el objetivo de promover las actividades culturales desde los recintos educativos. El Movimiento Nacional de Teatro dio su nombre en honor a César Rengifo, pintor y dramaturgo del pueblo, uno de los grandes maestros del realismo pictórico. Nace en Caracas el 14 de mayo de 1915. Su pintura es una denuncia acerca de la realidad social venezolana, en especial la del campesinado. En 1938, Rengifo inicia su trayectoria como dramaturgo. Los temas que lo inspiran, al igual que en su pintura, son la cambiante realidad de la Venezuela contemporánea, el petróleo, la opresión de los marginados y, de alguna manera, la contribución a la emancipación del proletariado moderno. Siguiendo nuestra pauta musical y hablando de propuestas artísticas interesantes, los dejamos con el tema Soy Feliz, de Laura Guevara, artista polifacética que se ha destacado como cantante, compositora, artista plástico, bailarina y realizadora audiovisual. Córdoba. Realizó estudios de piano, clases de canto, cuatro y también formación teatral, ballet, flamenco, danza contemporánea y danza tradicional. Combina la cumbia y los tambores venezolanos, el folk, el funk, el reggae, el vals, el pop, el swing y la improvisación en una voz evocadora que modula y mezcla sus diferentes tonos oscuros de blues y jazz. Sigue con nosotros en Radio Talento, una buena onda educativa. No pretendas arreglarlo todo, cada cosa en su final. Cuando trabajas con los codos, todo puede salir mal. No me digas que has cambiado, he tratado de mirar y sabes que a nadie le gusta esperar. Estrés ese lado de culpas y sin querer. Hoy no ha sido el día para picar el pastel. No me pides que has cambiado, he tratado de mirar y ya no te pienso esperar mucho más. Información y entretenimiento en un solo lugar. Estás en el ideal. Somos Fe y Alegría San Cristóbal. Síguenos en las redes sociales a través del Twitter Radio FIA 1035 FM. Somos Fe y Alegría 103.5 FM. Tu dial ideal. Información y buena música en un solo dial. Fe y Alegría 103.5 FM. Tu dial ideal. A la las 11:51, es momento de dar la más cordial y deportiva bienvenida a una comunicadora de Radio Talento. Ella es Josmady Rosso, quien nos trae importante información deportiva. Adelante, Josmady, y bienvenida a Voceros Escolares. Avance Deportivo. Nuestros queridos oyentes, les habla Josmady Rosso del tercer año sección A. Muchas gracias por la bienvenida y gracias a los oyentes que nos sintonizan a esta hora a través de Radio Fe Alegría. Con mucho entusiasmo me encuentro hoy, de inmediato a las informaciones deportivas. Del 21 al 23 de octubre en la ciudad de Cúcuta tuvo lugar el Internacional Amistoso Balonmano en las categorías Infantil, Cadete, Juvenil y Junior, en el cual la UTT obtuvo el invicto en todas las categorías. Felicitamos a todos los estudiantes atletas y a los entrenadores Luigi Aponte y Juan Ramón Guerrero. Al mismo tiempo, en la disciplina balonmano se disputó el 27 de octubre el Nacional de Balonmano de Playa en el estado Falcón, Adícora, en el cual la UTT obtuvo el sexto lugar de la competencia. Felicitamos a los estudiantes atletas y a sus entrenadores, Adriana Carrillo, Luigi Aponte y Juan Ramón Guerrero. No solo los estudiantes atletas demuestran su talento deportivo, el personal docente y administrativo de la UTT ha tenido una impecable participación en la Copa Navidad de Voleibol Mixto, que se lleva a cabo en el Colegio Monseñor San Miguel, del 29 de octubre hasta el 3 de diciembre del 2016. Los juegos tienen lugar en la cancha del Colegio Monseñor San Miguel, los sábados a partir de las 9 a.m. de la mañana. Apoyemos a los docentes y personal administrativo de la UTT. Del 4 al 5 de noviembre del 2016 se llevó a cabo el Festival de Natación del Club Alianza Olímpica del Norte de Santander, en el complejo de piscinas de esta ciudad. Nos complace informar que el Club de Natación de la UTT obtuvo el campeonato del evento, participando con más de 20 estudiantes atletas. Felicitamos a todos los participantes y al entrenador Edgar Suárez. Del 23 al 28 de noviembre del 2016 se llevará a cabo en el estado Yaracuy la Copa Febeda de Natación de Especialización. Desde Radio Talento deseamos muchos éxitos a los estudiantes atletas que nos estarán representando y al entrenador Edgar Suárez. En la disciplina de gimnasia del 16 al 19 de noviembre se efectuará en Mérida la Copa Amistad, a la cual asistirá nuestra compañera María Elena Briceño del primer año sección D. La estudiante atleta Mayerle Escalante del tercer año sección A, perteneciente a la disciplina de natación, se concentrará la primera semana de diciembre para prepararse y destacar en el Suramericano de Natación, que tendrá lugar en la ciudad de Medellín, Colombia. Es importante destacar que nuestra Mayerle Escalante ha asistido por 3 años consecutivos a los Juegos Suramericanos. Escalante participará en 4 pruebas, 50 y 100 libres, 50 y 100 espalda. Del 18 al 19 de noviembre se está efectuando en Barquisimeto el Nacional Preinfantil de Atletismo, en el cual competirán los estudiantes atletas del segundo año sección A: Natacha Sánchez, Anthony Hernández, María Rincón, Gilbert Carrero, Melanie Ontiveros, Deiker López, Rafael López, Alexandra Figueroa. Hasta aquí, amigas y amigos, el avance deportivo de la UTT. Recuerda, ve y buena televisión, lee buenos libros, bebe mucha agua, come sano y descansa, y haz deporte. Les narró Josmady Rosso, el tercer año, sección A. A continuación, leeremos la mensajería de texto. Durán, coordinador del Centro de Recursos para el Aprendizaje Nivel Primaria, quien apoya la labor realizada por el equipo de Radio Talento, Nivel Media General, en conjunto con la profesora Lenny Sinojosa. Saludamos a todos los estudiantes atletas de la UETF y los invitamos a disfrutar de nuestra semana aniversario. Un saludo muy especial a los entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas, que nos acompañan día a día en todos nuestros logros deportivos. Esperarnos tenerlos prontamente en las siguientes ediciones de Radio Talento. Y nos escriben desde La Concordia, desde Barrio Sucre, la familia Álvarez, en Pirineos, la familia Cáceres, en la Ferrero Tamayo, Estela, que en este momento está montando la Navidad, y desde Caracas, la ciudad capital, Lisbé Álvarez, con todos sus compañeros de trabajo. Muchas gracias por estar en sintonía. Agradecemos al profesor Jaime y al profesor Jimmy por acompañarnos el día de hoy. Quiero felicitar por nuestro espacio radial a la licenciada Lenny Mimosa, el cual cumpleaños el día 7 de noviembre. Queremos desearle de parte de todos nosotros lo mejor del mundo y que sigan llegando éxitos a su vida. Saludos a nuestra amiga y compañera Nailex Macabeo, quien nos acompañó en ediciones anteriores de Radio Talento. Y por último, quiero felicitar a mi mamá, que hoy está cumpliendo años. Quiero decirle que la amo con todo mi corazón. Apreciados oyentes, por el día de hoy hemos llegado al final del programa. Nos volveremos a escuchar en los próximos días. Recuerda, somos Radio Talento en Voceros Escolares. Nuestra mejor aspiración es que la edición presentada haya sido de su agrado. Nos despedimos muy cordialmente a quienes estuvimos en los micrófonos. Gerson Amorocho, del tercer año A, y quien les habla, la profesora Rosana Álvarez. La información deportiva en la voz de Josmady Rosso, del tercer año A. En la coordinación del espacio, producción de libretos y musicalización, licenciada Lenny Mimosa y el licenciado José Armando Durán. Voces de identificaciones a cargo de Anthony Santander, Amandí Durán, Hans Rubio, Isley Coiza, Yender Carrero, Gilberto Santos, Miguel Ángel Briceño, Uselis Hernández y Javier Sánchez. En los controles, la profesora Lenny Mimosa. La movilización de las comunidades, de los comunicadores y comunicadoras de Radio Talento, a cargo de la profesora Iliana Carrillo. En la coordinación del IFA Táchira, Ana Sánchez. En la dirección de la estación, Ángel Moreno. No cambies de estación, sigue en compañía de Radio Fe y Alegría, San Cristóbal 103.5 FM. Los dejamos con un tema para contagiarnos con la alegría navideña, Tamborera número 9, interpretada por la banda de ska venezolana Desorden Público. Y recuerda, sé perseverante ante las cosas, nada en esta vida es imposible. Es imposible. Feliz tarde para todos, apreciados oyentes. El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. Repícame tamborero, la fiesta ya ha comenzado. El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros.